rock.com. Ya estamos todas, ya estamos todos, ¿ok? Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio número 453 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com, conciencia rockera, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Madre mía, Ecuador, Guatemala, Estados Unidos, Irlanda, Alemania, pero ¿esto qué va a ser? Suecia. Suecia, pero Suecia es Samuel. Ah, no, Samuel. Estamos arrancando con estos jovenzanos llamados Greta Van Fleet. Si lo dijera el armero, diría insultantemente jóvenes. Que sigue promocionándose un segundo LP de Battle at the Garden's Gate, la batalla a la puerta del jardín, del cual estamos escuchando el nuevo sencillo, Built by Nations, construido por naciones. Dicen por aquí que es Suiza, Roxa Rosae. Ay, perdón. Te lo dice Dani. Digo, Diego Duray, desde las Canarias. En Suiza, efectivamente, está Samuel, la Giralda Metálica, que nos está mandando también saludos. Y aparte del alemán o alemana que nos está escuchando desde Alemania, esa Mercedes Herrada Mixtape, ya sabéis, todos los martes, o sea, today, esta noche. Bueno, ¿para qué digo nada si vamos a poner luego una cuña de ella? Nuestra Nica Ternacica desde Lorca, desde Murcia, también a la escucha. Este sí que le tengo que hacer cuña. El Ternasco y compañero de ondas, Dani, del programa La Fauna, todos los jueves en riguroso directo en tu recto, aquí en la radio Line del Rock, en Asalto Mata Radio Rock.com. Más saludos desde Levante, desde el Comando Alicante, desde el CSA Magallanes, el barrio La Florida, ese ferry y toda la cuadrilla. Que tienen la aplicación de Asalto Mata Radio Oro conectada al sistema de sonidos. CSA Magallanes Sound System. Vamos a seguir saludando porque nos quedan saludos que mandar por aquí. Venga, aparece donde me he quedado, sí. Zaragoza Style, desde Pila, Eli Creator. Nafarroa Pride, desde Tudela, Aupa Félix. También desde Nafarroa, pero desde Murchante, concretamente, San Javier. Saludos también desde los Madriles. Esa Belén, que ya está la cucha. Y pura vida desde San José, desde Costa Rica. Es Esteban, del programa Subsuelo S.A. que pudiste disfrutar ayer a las 22:00 aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. Ya sabéis que los horarios, si nos está escuchando, como por ejemplo Esteban, desde el otro lado del Atlántico, los horarios que digo siempre son hora Madrid. Ya pues buscas en tu navegador favorito la diferencia horaria con la capital de Españistán. Hoy la noticia tonta no es precisamente la noticia tonta, sino es una noticia más bien preocupante y que nos ha inspirado el título de este episodio número 453 de Pequeño Ternasco. Ese titular dice así, Roxa Rosae. La operación a vida o muerte de José Andrea, ex cantante de Mago de Oz, se realizará este 23 de septiembre. Efectivamente, el 23 de septiembre, o sea, este jueves, José Andrea será operado, pues a suerte o verdad, a vida o muerte. El mundo del rock en España está en vilo por la delicada situación de la salud de el ex cantante de los Mago de Oz. El artista tuvo serios problemas de salud debido a una pancreatitis en la que perdió parte del intestino grueso, la vesícula y tres cuartas partes del páncreas. Pero estos problemas no quedaron ahí. Me tuvieron que poner una bolsa con los intestinos por fuera y a los dos meses volví a quirófano para que me reconstruyeran. Me metieron el intestino para adentro para unirlo a los dos tercios del intestino grueso que me quedaban, explicaba el propio cantante. El cual continuaba. Durante un concierto apreté el diafragma para dar una nota muy alta y noté algo, un plaf. Enseguida apareció un bulto y ya sabía que era una eventración que me obligaría a pasar por el quirófano. Y tú te dirás, ¿qué es una eventración? Pues ahora te lo explico yo. Una eventración es una cicatriz que ha cicatrizado mal. Una cicatriz interna de estas, pues cuando te abren y te cortan y te cosen, pues normalmente 999 personas que se la hagan no les pasa nada. Pero a una, la que falta para el millón, sí que le pasa que le cicatriza mal y se cicatriza como una especie de muñón. O sea, que una cicatriz muy gorda, muy gorda, muy gorda. Eso complica siempre las cosas y cuando son en zonas vitales las complica todavía más. Sigue contando el propio José Andrea que con todas las reparaciones que tengo ahí dentro, los médicos no saben si mi organismo va a aguantar o si voy a tener un fallo multiorgánico y me voy a quedar en el quirófano. Según le relataron esos mismos cirujanos, las cifras cifran las posibilidades de que no sobreviva en un 70%. No que sobreviva en un... No, que no sobreviva. O sea, tiene un 30% de posibilidades nada más de sobrevivir. Pues nuestro mensaje de ánimo para ti. Ánimo, José, así es como se titula este episodio número 453 de Pequeño Ternasco. Y nuestro mensaje es el siguiente, que nadie te diga que lo que haces es atreverte a morir. Lo que queremos decirte desde la tribu Ternasca es... ¡Atrévete a vivir! Dare to Life, atrévete a vivir, José. Ese también es el título de la canción que ya estás escuchando. Una canción llena, con un mensaje lleno de esperanza, atrévete a vivir, porque lo difícil realmente y cada día más es pues eso, vivir, estar en este pinche planeta. Seven Spires, el cuarteto melancholic metal estadounidense, guiado por la voz de Adrian Cowan, lanza Gods of Debauchery, su tercer larga duración, del cual este Dare to Life, atrévete a vivir, es el nuevo sencillo. ¡Cuántos buenos por aquí! ¡Zaragoza Style, ese Rubén! Tenía el hombre una ganaza de conectarse en directo ya. Bueno, tenemos también más mensajes por aquí. Dani, nuestro compañero de la fauna, dice: madre mía, eso que le tienen que hacer a José Andrés es una obra de ingeniería, que salga todo bien. Y Ana, nuestra rica tenerica, nos dice que sí, que no es querer morir, es querer vivir, someterse a esa operación. Vaya gustazo, me voy a pegar. Encantadísimo de presentaros el primer sencillo de este grande del rock estatal, del rock hispano, Nano, del sello Lengua Armada. Extraveas Corpus, ex De Niro, bajo su nuevo nombre artístico, Nano Vegano, que mayormente es así como se le conoce en redes sociales, por otra parte. Si no hay viento, rema. Ese es el título de este debut de Nano en solitario. Lo que escuchas es el primer sencillo, La Gran Mentira. Me deja flipado porque recuerdo que hace unos meses tenía dudas porque buscaba cantante, porque él no se consideraba cantante. Pues fíjate, fíjate qué cantidad de registros. ¡Aupa ese Nano! ¡Nano Vegano! Y aupa también ese líder de los ratones colorados que ya está en la cucha. Los ratones colorados, siempre os lo digo, una de las bandas asociadas en asaltomataradiorrojo.com. Si tienes una banda, ven y apúntate. Mándanos un correo a info@asaltomataradiorrojo.com y te contestaremos y te explicaremos, claro que sí. Bueno, igual no era el día más indicado por esta cuña. Yo sé que José Andrea es un tipo con gran humor y lo va a conservar. ¡Ánimo ahí! ¡Dame un wow yeah, Roxa Rosai! oye, pequeño terrazón. Joder, qué suerte tiene de siempre bien, siempre se conecta con las canciones que más le gustan. Esa Cataluña que yo estaba escuchando, Eskimo Cowboy. La banda alemana de Electrocore nos presenta este sencillo adelanto del nuevo material que andan preparando. Esto se titula Tenemos los movimientos, We Got the Moves. Esos irlandeses desde Irlanda, ¿qué pasa? Bueno, Des, ya puedes recoger el hacha. Toda la artillería. Aunque he de decir, voy a hacer amigos, que estos Eskimo Cowboy son mil veces mejor que la puta Night Flight Orquesta de los cojones. He dicho. Le dan mil vueltas y también le dan mil vueltas a estos que están sonando. Espera. Aefanemer. Los deathmelódicos franceses, liderados por la garrida Marianne Bascul, presentan single de su nuevo y tercer disco, A Dream of Wilderness, el cual saldrá este 19 de noviembre, pero ya estamos escuchando aquí en Pequeño Tonasco, Panta Ray, el primer sencillo. Hey,

hora es. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Dice Elías, esto era la balada de los Kildofer, ¿no? Pues buen apunte para llegar a las bizarradas, el pan nuestro de cada día aquí en Pequeño Ternasco. Son muy buenas, pero la primera tiene un poco de sorpresa. Vamos allá, Roxana Rosae. La ley sueca establece que los nombres que se le ponen a los recién nacidos no deben ser ofensivos o causar problemas al portador. Es decir, se me ha oído. No sé, se me ha oído, ¿verdad? Sí, sí, si te encaras al micro bien, se oye. A ver. Ahora se te oye muy bien. Sí, es que estabas hablando un poco ladeado. Ah, vale. Bueno. No te preocupes. Pero bueno, ya le vamos a dar un poco más de chicha, por si acaso. Venga. Eso, tú dame que si no, no me digo. Venga. Bueno, pues el titular en sí no indica que esto sea una bizarrada. Pero el texto de la noticia sí. Porque la agencia tributaria sueca, que además de ser responsable de los impuestos, es la responsable de la administración del registro civil, ha prohibido a un matrimonio inscribir a su hijo con el nombre de, atención, Vladimir Putin. Es el nombre y el apellido Morgensen, no te jode. Pero ¿quién quiere fuera de Rusia? Yo qué sé, podríamos decir Cuba, o quizás si me apuras Bolivia. Pero fuera de... En Suecia, ¿quién cojones va a querer que a su hijo se llame Vladimir Putin? No sé, para dar miedo. Para que no le peguen en la escuela. Está qué fuerte, Vladimir Putin. Vamos, estos son prosoviéticos, de tomo y lomo, está claro. Ya. Vladimir, o quizás que son emigrantes rusos. Puede ser. Es que la noticia no lo especifica, solamente por eso. Quiere que se llame Vladimir Putin Morgensen Schwarzkopf. Tampoco ha trascendido cuál ha sido la opción que la agencia tributaria esta sueca ha elegido para denegar la inscripción. En Suecia, los padres tienen la obligación de informar a la Skatteverket, que es así como se llama la agencia tributaria de allá, del nombre de sus hijos en los 3 primeros meses tras el nacimiento. Pero espérate, que la cosa no acaba aquí. Otros nombres rechazados en el pasado por parte de las autoridades suecas han sido Ford, como la marca de los coches, Ford, Pilsner, que eso no sé qué es, Q, la letra Q a secas, o Alá. ¡Alá! ¿Dónde vas a llamar al crío así? ¡Alá! ¡Alá cascala! ¡Pero ojo! Sin embargo, sí ha aceptado otros no menos peculiares, como que al niño le llamen Google o Metallica. Metallica está bien. No, Metallica está de puta madre. A mí me encantan, pero vamos, para un bebé crío no sé yo. Claro, al enterarse de esto, los padres les han dicho, o sea, que le podemos llamar como un navegador de internet, pero no como a un presidente ruso. Bueno, ahora, ¿qué va a ser de nosotros? ¿What's become of us?, se han preguntado. El mes que viene se lanza Alchemy of Souls Part 2, el nuevo LP de los metaleros madrileños guiados por la voz del omnipresente Ronnie Romero. Y este What Become of Us, ¿qué va a ser de nosotros?, es el tema adelanto. Lords of Black. When those were days of crime and con Mixtape, el protagonista de las noches de los martes es el rock. Disfruta de la actualidad y de los clásicos en la escena más rockera y punkera nacional e internacional. No te pierdas el programa Mixtape con Mercedes Herrada todos los martes de 10 a 11 de la noche en asaltomataradiorock.com. Venga, va a verse que hoy sí. Te lo he pasado para que lo actualizaras, ¿no, Roxa? Te lo he pasado para que lo actualizaras. Vale, por si acaso. Siguiente bizarrada. Detienen a dos hombres en un aeropuerto con casi un kilo de oro entre sus cavidades dentales. Pues no ha corrido suficiente. Porque lo han pillado. A ver, un kilo de oro entre sus cavidades dentales. Pues menudo pa' luego. Pues si no podrían hablar con ese peso. Les habrán pillado por bocazas. La unidad de inteligencia aérea del departamento del aeropuerto de Delhi, en la India, ha detenido a varios ciudadanos por traficar con lingotes el pasado 13 de septiembre y oro fundido en su boca el 28 de agosto, acompañado de otra detención a un hombre que llevaba casi 2 kilos de oro en su ropa. El último arresto, acontecido en septiembre, ocurrió sobre dos pasajeros indios que llegaban desde Riyadh a través de Dubái, viajando con 483 gramos de oro en lingotes y barras. Asimismo, dos civiles de Uzbekistán, los de que pone en las cavidades dentales, detenidos en primer lugar a finales de agosto, cargaban con el contrabando de 951 gramos de oro, también desde Dubái, y escondían el dorado metal en forma de dentaduras postizas y una cadena metálica en su cavidad bucal. Una, o sea, cadena también en la boca. Una cadena, la caderica de la medalla. Ah, ajá. No te pienses que es una cadena de estar de presidiario. No, es que... O la del váter de Vladimir Putin, que será de oro. Que había entendido que la cadena también estaba en la cavidad bucal. Sí, en la cavidad bucal. La cadena dentro de la boca, sí. Pero que es que es dentro de la boca y dentaduras postizas, ¿no? No, ya. No entre muela y muela, que sugiere el titular. Sí, no. Que me han colado un titular tendencioso, quiero decir. Me han colado un titular tendencioso, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí podemos afirmar sin lugar a dudas que si llevaban ya... Porque esta gente, a lo que les pillan, llevan unos cuantos viajes. Claro. Si llevaban ya varios viajes sin ser detectados y les acaban de pillar, les ha debido dar una... rabia. Más que rabia, que coraje. Más que rage. Más que rage. Resurrection Day es el título de nada más y nada menos el 25º álbum de estudio, que se dice pronto a pesar de lo que he tardado yo, de los veteranos metaleros teutones Rage, ya sabéis, liderados por su bajista Peter Peavy. Se estrenó el pasado 17 de septiembre y esto que suena fue el primer sencillo, Monetary Gods. Dioses monetarios, pues también nos valía para hilar la noticia. También. Maldita sea, me he quedado sin doble hilada. Mira, nos lo marca por aquí la Giralda Metálica. No me acordaba yo que ya lo comentó el maestro Armero el pasado sábado en Senderos del Rock, que los Reyes son muy de... son muy del gusto de nuestro ternasco Samuel. asaltomatarradiorock.com. Mercedes, que muy agradecida por el anuncio, que esta noche sí, por fin. Telefónica mediante, también te lo digo. Que el otro día la culpa fue claramente mía, pero tú sabes la tensión que es tener una emisora en directo. Que sabes la de cosas que pueden fallar al cabo del día. Si es que es una suerte que no falle ninguna. Pero que falle el Menda es imperdonable, la verdad. Bueno, venga, que os comento lo que el menú que tenemos para esta tarde noche en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com. A lo que acabemos nosotros, llega David Calderón y su trovador urbano. Un ratico después, a las 19:00, desde Mondragón llega Chema Sánchez y su concierto para ellas y ellos. A las 22, como has oído antes, con Mercedes Herrada desde Osnabrück, Mixtape. Y una hora después, a las 23:00, todo esto horario Madrid, el gran Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Doña. Dice por aquí Fer que muy bien la emisión, que hoy no han tenido ningún corte ni medio. Menos mal, menos mal. Y ya falta menos para que tengamos internet del bueno en el pueblo, ya falta menos. Tocamiento set. El relleno. D Hoy nos tocamos con esta baladita de los Hard Rockers de Missouri, Shaman's Harvest. La cosecha del chamán. Esto se titula Voces, Voices, y es el adelanto de lo que será séptimo álbum de estudio para estos muchachos, que es la primera vez que los escucho. Una baladita guapa, guapa. Esta sí que no me podéis decir que es de tocarse a gusto y contenta. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Calanda. Almíbar, dice Félix desde Tudela. Y es Elías que se va quitando la ropa. Ay, marranote cochinón. Turn round, it's you that you're facing. And it's waiting for that time I give in. The waters come crashing over my head. Balada tocadil de los Shaman Harvest, buena, buena. La realidad del camino, ahora nos enamoramos. A la cascada, Roxa Rosay. Besos, abrazos y hasta mañana. Pelotazo de oyentes en el chivato de internet que nos indica desde cuántos sitios nos estáis escuchando. Impresionante. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarrasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo como siempre, pero más que nunca también, esa escucha y esa fidelidad. Y os recuerda, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, con la boca llena de oro del que cagó el moro o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. En tanto esa tenascación, ánimo José Andrea, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures. Asaltomatarradio.com. Voy buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para ti.